www.combustible.com.mx presenta su especial de Navidad 2009, jodiéndote en Navidad. Érase una vez, concretamente en los mejores días del año, la víspera de Navidad y el día de Nochebuena, en la cabina de combustible, Saúl y Cocoyome estaban muy fastidiados, sentados junto al fuego del tambo de lámina que habían colocado abajo del agujero del techo que les servía de chimenea. El tiempo era frío, desapacible y cortante, además con niebla. Se podía escuchar el murmullo de la gente en la calle caminando de un lado a otro. Saúl y Cocoyome estaban con frío y con hambre. Acerquémonos a ver qué es lo que comentan entre sí. ¡Pinche frío de mierda, Saúl! Cocoyome, acércate, dame calorcito. ¿Por qué no nos quedamos en la casa de uno de los que nos estaban dando posada, güey? ¿Pues qué, güey, si nadie nos quiere? Odio la Navidad, güey. Y lo que más odio es tener tanta pinche hambre. Y el frío, güey. Ya sé. ¡Anselmo! No, no mames, güey, no nos podemos comer Anselmo, güey. Sí, güey, tengo ganas de tecolote asado. En Navidad no se come tecolote, güey, se come pavo, güey. Será la chingada, güey, yo tengo hambre. No, Saúl, lo que nos tiene así es la puta musiquita, güey, de la extensión navideña, güey. Vamos a apagarla a la chingada ya, güey, ya me tiene harto, güey, me tiene harto. Pero nos vamos a quedar sin luz, güey. Si apagamos la extensión nos quedamos sin luz, no tenemos focos, güey. Tenemos ya desde noviembre oyendo esa canción, güey. Nomás la apagamos para grabar el podcast y que la gente no se dé cuenta, güey. Me vale madre, de todos modos ya veo todo en multicolor, verde, azul y rojo, ya estuvo bueno. Los relojes de la ciudad estaban a punto de dar las 3 de la tarde. Aún así, en el pueblo entero ya casi había oscurecido. No había habido luz en casi todo el día, y en las ventanas brillaban las velas como manchas rojizas en la espesa atmósfera parda. Y en eso, el viejo reloj de la plaza principal empezó a sonar las 3. Pero un suceso extraño sucedió. El reloj se detuvo en la segunda campanada. ¡Ah, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Pedo, qué pedo! ¿Oíste? Seguramente el pinche González Luna no pagó la luz del reloj público, güey. Ya le cortaron la luz. Te dije, güey, la remodelación de la plaza nos dejó sin feria. Pero no, estaban equivocados. El tiempo se había detenido. En toda la ciudad no se escuchaba un solo ruido. Solo en la cabina de combustible se escuchó que alguien llamó a la puerta. Cabrón, ¿quién está tocando, güey? Mames, güey, han de ser los de Electra o los de Coppel. La luz, güey, la pinche serie, te dije que la apagaras. No, güey, si la apagamos nos quedamos a ciegas, cabrón, no seas pinche negativo, güey, es Navidad. Me vale madres, güey, ¿para qué? ¿Para qué queremos Navidad si nadie nos va a regalar? Mira, nomás con que no sean los vecinos que vengan a que carguemos otra vez los pinches peregrinos que quebraste, güey. ¿Quién es? Ah, cabrón. ¿Qué dijo ese güey? Pa' mí que es el pinche mudo, güey, con el que estuve pisteando la otra vez. No mames, güey, ¿el que vende los periódicos afuera del mercado? No hay Navidad. No hay Corima, no hay quien venda. Pero no, estaban equivocados. Aquello que los visitó esa noche era un fantasma. No mames, como que un pinche fantasma, güey. No, güey, no le abras, no le abras, no. Mira, güey, ábrele, deja cargo la escopeta. En lo que yo abro la puerta, güey, estoy preparado con esa chingadera. ¡Listo! ¡Lo vas a este lado, güey! A la a las 3. Una, dos. ¿Estás bien, Saúl? Te dije a las 3, pendejo. Casi me das en el brazo. No mames, güey. Nomás a nosotros nos viene a visitar un pinche fantasma, güey. ¿Y ya escuchaste? Ya se volvió a arreglar el reloj. Pa' mí que ya vuelvan a poner la luz, güey. Oye, Saúl, ¿pero cómo que nos vino a visitar un fantasma en la Navidad, güey? ¿No será esto como el cuento ese del Charles Dickens? ¿Cuál, güey? ¿El Ebenezer Scrooge? ¡Estás pendejo, güey! Mira, vamos a ver. A lo mejor era un fantasma de la Navidad, güey. ¡Oh, mira! ¡Es el pegajoso de los cazafantasmas, güey! Y todo está como que agonizando. Déjame, le doy el otro. ¿Sabes qué, güey? Ya métete, güey. Está haciendo mucho frío acá afuera. Ya estuvo bueno andar matando fantasmas. Eso que ya están muertos. Tranquilo, tranquilo. Sí, ya vámonos para la pinche lumbrada, pinche coyome. Y así, Cocoyome y Saúl regresaron a su improvisada chimenea. Ahí bajo la niebla, junto a los resquicios y a las telarañas de las paredes, se dispusieron a tomar un poco de calor. Ellos no sabían que esa noche los visitarían tres fantasmas. Y el segundo fantasma estaba a punto de llegar. ¿Qué es eso que se escucha, güey? Otro puto fantasma, ya me tiene hasta la chingada. Pero ves, se escucha como que muy alegre, ¿no, güey? A andar catarrín. Si trae caguamas, sí lo dejamos entrar. Y si no, escopetazo. A ver, a ver. Lo primero vamos a asomarnos, güey. A ver, allá en la ventana, güey. Asómate por arriba, a ver. Que la chinga, es el fantasma de la ópera. Y de perdido trae birrias. No, güey, no trae, güey. Puta madre, saca la escopeta. Otra vez, como con pegajoso, güey. La cuenta de dos o tres, ¿eh? A la de tres, ¿eh? Una. ¡Una! ¡Chinga madre, güey! ¡Por eso te pregunté! ¿Si está muerto, güey? Pues parece que sí, güey. No se mueve. A ver, güey. Déjale un pinche patada en la cara. No, güey. Pues yo creo que sí, güey. No sangra estas chingaderas, pero parece que sí está muerto. Pero ¿no escuchaste al mocoso ese que está contando esta historia, güey? Pues por más que volteo a ver para todos lados, no lo veo, güey. Oigo la voz, güey, pero no lo veo. Dijo que eran tres pinches fantasmas. Déjame arreglo eso, güey. Espérame, déjame. ¿Dónde? Dejé mi... A ver... Puse los marcadores, güey. A ver, güey, vamos a hacer un letrero, güey. Uno de esos pinches letreros donde dice que en este hogar no se admiten testigos de Jehová, católicos y etcétera de religiones, ni fantasmas. Ponle abajo, a ver. Ahí está, cuélgalo y órale. Con esto ya no va a entrar nadie. Al instante, la habitación quedó inundada de paz. Solo los estómagos ruidosos de nuestros dos personajes rompían el silencio que hacía el fuego en aquella fría noche de diciembre. Allí estaban mirando qué comer, cuando escucharon un tercer ruido que venía de la parte superior de la casa. No mames, güey, lo que hace la pinche gente nomás por entrar, güey. Chingada madre, güey. Tengo frío, hambre, estoy estresado por los pinches fantasmas que vienen a visitarnos en el techo. Pues este güey, mira, se va a meter por aquí, por la chimenea, güey. Ya se está metiendo alguien por allá atrás. No mames, güey, asómate, güey. Se quebró una tabla ahí, güey. ¿Una tabla? Bueno, deja, güey, me asomo, güey. Deja ver. No, güey, no veo a nadie. Vente acá, güey, porque acá se escuchan los pasos, a ver, para que cuentes hasta tres. Se está acercando, güey. Aquí me lo chingo, güey, más tú cuentas hasta tres, güey. Ah, güey, ya no, güey, yo ya no voy a contar, güey. Ya me tienes hasta la chingada, no llego ni a contar ni a uno pa' cuando ya disparas. ¿Cuántos se asome, güey? Una, dos, tres, cuatro... ¡Dispárale, güey! ¡La madre! ¿Ya viste quién es, güey? ¡Santa Claus! Ah, no mames, ¿es Santa Claus? Pelo, gordo, celulítico. Menos mal, güey, yo pensé que era Agustín Carstens. Ah, güey, este güey está ya robándonos los impuestos. Este cabrón a lo mejor sí viene a darnos algo. ¿Entonces matamos a Santa Claus? No, perdóname, Dios mío, qué pecado. Vamos, Soy Corvus Velator, tiene un chingo que pues ando aquí en estas ondas de escuchar podcast. Tengo ya un buen rato de conocer al Cocoyome y pues la neta, son la onda ustedes, cabrones. El pinche podcast cada vez está mejor y como el pirata, cabrón, traigo mi camiseta bien puesta. Sigan adelante, cabrones, y pues yo los apoyo desde aquí, Puerto Vallarta, con lo que pueda y pues puta. Se me olvidó desearles a todos ustedes, cabrones, una muy, muy feliz Navidad. Un 2010 muy chingón, libre de inundaciones y con un chingo de lana, felicidad, de lo que ustedes quieran. Sexo salvaje, culo para arriba, me vale madre. Puta, que tengan todo lo que hayan querido y mucho más. Es un deseo muy sincero desde aquí, desde Puerto Vallarta. De su compa Corvus Velator. Desde Parra, Chihuahua, les manda un cordial saludo su amiga el Diablo. Que pasen feliz Navidad. ¡Combustibles! Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Estamos de regreso, narrando la historia de Navidad de Combustible. No mames, güey, matamos a Santa Claus. No mames, güey, ¿ahora qué chingados vamos a hacer, güey? Primero, antes que nada, déjame acerco a ver si todavía está vivo. Déjalo, voy tomando el pulso. A ver, yo voy contigo, a ver. ¡No mames, güey! ¿Para qué le vuelves a disparar? ¡Estaba vivo! Pues porque me espantó, güey. Pues, ¿cómo estás, pendejo? Mira, güey, ya tenemos todo manchado de rojo, aparte del pinche traje. ¿Qué hacemos, hombre? ¿Qué hacemos, güey? Nos van a meter al bote, güey, por santicidio, como se diga. Hay que pensar claro, organízate los pensamientos. ¡Nos van a meter al bote! Ya, tranquilo, ¿te acuerdas de la borrega, güey, cuando la mató la Mel? Sácale el pinche partido que hace vivir. A ver, güey, pásame un martillo. Tenemos tanta herramienta como en aquel entonces. Se nos va a morir, güey. Déjame le doy unos toques, Uno, dos, tres. Una vez más. Tienes que vivir, tata. Tienes que vivir. Ya se nos murió. Ya sé, güey. Ya sé. La máquina del tiempo, güey. Cierto. Vamos al pasado. Vamos a detener tus pendejadas. Porque tú tuviste la culpa. Tú eres el dueño de la pinche escopeta. La escopeta, güey. Me la encontré en las posadas. Ok, preparado. Yo voy a accionar las palancas. Cuando te cuente hasta tres, nos metemos los dos corriendo en la máquina. ¿Entendido? Ok. ¿Metemos al gordo este que está aquí de cadáver o aquí lo dejamos? No, idiota. Vamos a ir al pasado a salvar a Santa Claus, a evitar que tú le vuelvas a disparar. Ok, está bien, está bien. Listo. Una, dos, tres. ¡Órale, pendejo! Listo, Cocoyome, ya estamos en el pasado. A ver, sincronicemos relojes. No tengo. Bueno, yo sincronizaré mi reloj con mi propio reloj. Parece ser que estamos en la parte de atrás de la casa. Pisemos con cuidado, no queremos ser descubiertos por nosotros mismos del pasado. Ya estuvo bueno andar matando fantasmas y eso que ya están muertos. Tranquilo, tranquilo. Sí, ya vámonos para la pinche lumbrada, pinche Cocoyome. Mira, ahí va a tocar la puerta del fantasma de la ópera, güey. Mira, pendejo, ¿lo ves bien? ¿Lo ves bien? Te digo, pendejo, si traía chelas, chinga tu madre. Cállate, ahí vas a disparar. La cuenta de dos o tres, ¿eh? A la de tres, ¿eh? Una. Chinga madre, güey, por eso te pregunté. Si está puta muerto, madre, ya matamos a ese cabrón.

Santa, sí creemos en la Navidad, pero no tenemos dinero para celebrar la Navidad que todo mundo celebra siempre. Sí, Santa, mira, aquí esta serie la tenemos pues nomás para alumbrarnos, pero pues si la ponemos en el árbol, pues ya no vemos muy bien. ¿Cuál árbol? Yo no veo ningún árbol. Es más, si ustedes ponen un árbol de Navidad, yo prometo venir a ponerles unos regalos hoy, esta noche. ¿Sabes qué, güey? Yo sí quiero regalo, güey, así que mejor vamos por el árbol, cabrón. Sácate el hacha, vamos por un árbol. Y así, nuestros dos amigos de combustible partieron hacia el bosque a buscar un pino. Saúl cargaba su vieja hacha. Y Cocoyome, ese güey iba de oquis, como acostumbra. No mames, güey, ayúdame con el hacha. ¿De quién es, güey? ¿Es tuya o es mía? Mía, güey. Ahí está, pues cárguela. No mames, güey, no traes nada. ¿Cómo no, güey? Traigo un chingo de frío y de hambre. Que eso también cuenta. Chingas a tu madre. Bueno, a ver, busquemos un pino. Este, mira, es grande, frondoso, verde. Está hermoso. No. Bueno, busquemos otro. Déjame, a ver, mira, otros cuantos metros adelante está este otro, mira. También más grande y más frondoso que aquel. No. Bueno, deja, busco otra vez. Mira, allá, güey, allá a lo lejos se ve otro. Más esplendoroso. Mira nomás, qué belleza de árbol. Qué belleza de pino. No. Tampoco, güey, no, no, no. Bueno, último. Mira, acá, más adelante, hay otro más grande, más chingón, etcétera, etcétera. ¿Lo quieres, sí o no? Ese, tampoco. No. Bueno, güey, pues qué chingas estamos buscando. Neta, güey, ya te he enseñado como 5 o 6 árboles. ¿Qué quieres? O de perdido, wey, dime por qué no. O sea, ¿por qué no? ¿Cómo por qué no, Saúl? ¿Cómo por qué no? Usa la cabeza, cabrón. Ninguno de estos pinches árboles tiene esferas, güey, ni lucecitas. Necesitamos uno de Navidad. ¿Sabes qué, güey? Al que voy a tumbar de un chingazo es a ti. No mames, güey. ¿Cómo va a traer esferas? Esas mamás se las pone uno. Ah, entonces el de mero abajo, güey, el que dijiste primero. Chingas a tu madre. Ya hemos caminado un putero. Y así fue como consiguieron su pino de Navidad. Pero regresaremos después del corte. Bye. Feliz Navidad a todos los de combustible. Les desea su amiga Mavis desde Parral, Chihuahua. Odio la Navidad. Hola amigos de Combustible Podcast, aquí la saluda del Dioxy, estoy junto a mis amigos Talep, Buki, y pues estamos mandándole una gran felicitación y un gran abrazo a toda la banda de Combustible. Que se la pasen bien, feliz Navidad, año nuevo, frijoles con huevo, y ese Cocoyome que ya no le regala esta bicicleta a su hijo, por favor. Saúl, ya sabes, aquí tienes un cliente que te quiere comprar tu iPhone. Sí. ¡Salud! Estamos de regreso en el podcast de Combustible. Es el especial de Navidad. ¡Que lo pasen feliz! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Ay. ¿Qué traes, güey? ¿Qué te pasa, güey? ¿Cómo que qué chingados traigo, güey? Mira, de ida ni me quisiste ayudar con el pinche hacha. Toda que batallé pa' que quisieras un puto árbol. Vine cargando otra vez de venida con la pinche hacha y con el puto árbol encima. No mames, güey, no mames. ¿Cómo lloras, güey? De haber sabido que te ibas a poner así, güey. Pues no me subo arriba del árbol ahorita que lo traías de regreso, güey. Ay, todavía venías arriba del árbol. Con razón pesaba tanto. Chingas a tu madre, hijo de tu madre. Vamos a ponerlo, güey. Vamos a poner el arbolito. Vamos a poner el arbolito. Mira, aquí está. Santa Claus, ya llegamos. Santa, Santa. Mira, ya pusimos el arbolito. ¿Qué nos vas a regalar? A ver, hijos. Su regalo va a ser una historia de Navidad. ¿Qué? ¿No más? ¿No más eso? Las viejas, las chelas, las botellas, el tequila. Pásame la escopeta, Saul. Pásame la escopeta. Oh, tranquilos, hijos, tranquilos. Esta historia los hará cambiar. es la historia de la Navidad. Pinche madre, güey. ¿Cómo le hacemos para correr este güey? Ay, chinga tu madre. Pues tú, güey, ¿para qué chingado lo salvamos, idiota? Siéntense aquí, mis niños. Aquí, en mi regazo. Como si me fueran a pedir los regalos. Siéntense. Pinche santa, ya estamos creciditos como para esas mamás. Yo me siento pura chingada. Ya, cuente la historia, cabrón, hombre, a lo que va. Esta es la historia de la Navidad. Todo empezó cuando la Coca-Cola empezó a vender sodas en todo el mundo. Se creó el traje rojo de Santa Claus. No, no mames, o sea que estamos celebrando una fiesta de la Coca-Cola, no chingue, Santa. ¿Qué no es el natalicio del niño Jesús, cabrón? Perdón, les voy a contar pues la historia de la otra Navidad. Sí. Érase una vez en un pueblo pequeño llamado Jerusalén. ¿Era más pequeño que Parral? Claro que sí, hijo mío, claro que sí. Era un pueblo muy pequeño. ¿Más pequeño que Canutillo? Sí, más pequeño que Canutillo, sí, más pequeño. ¿Más pequeño que Estación Adela? Sí, cabrón, sí. Más pequeño que Estación Adela. Más pequeño que el pinche Valle. Más pequeño que cualquier otro pinche racho. Déjame continuar. Bueno, Santa, pues si te pones así, güey, pues... ¡Déjame contar! Bueno, en ese pueblo, en ese pequeño pueblo llamado Jerusalén, nació un niño hace exactamente 2009 años. Ese niño se llamaba Jesús. Jesús de Nazaret. Y él nació en un establo, abrazado por los animales. ¡Ah, ya sé, era Richard Gere! ¡No! ¡No, pendejo! ¡No! ¡Déjame hablar, chingado! Ese niño era el hijo de Dios. Fue enviado por él para salvar a nosotros los pecadores. Él nació rodeado de animales. ¿A poco ya había diputados? ¡No, idiota! ¡Animales de esos cuadrúpedos, pendejo! ¡No bípedos! Nació entre caballos, vacas, gallinas. Y todo transcurría muy bien esa noche. Hasta que José se dio cuenta que entre los animales había un avestruz. José inmediatamente la mandó a chingar a su madre. Le puso una bola de putazos hasta que la mató. Oye, ¿pero por qué? ¿Por qué, Santa? ¿Por qué hizo eso? Imagínate, si a María la embarazó una paloma, ¿qué chingados no haría un avestruz? Se hubiera aventado a todos, hasta el ángel y a los pastorcillos. ¡No, no! ¡Hubiera sido una masacre! ¡No, no, no! Por eso no fue incluida en la Biblia la historia del avestruz. ¡No! Luego llegaron los reyes magos, los reyes lejanos del oriente, guiados por la estrella de Belén. Bueno, eran dos reyes y un negro, porque pues nunca se ha visto un rey negro, ¿verdad? Alguien tenía que darle de comer a los animales, güey, y traer, cargar los regalos. Bueno, vamos a darle categoría de rey. Era el pinche esclavo, carga chingaderas. Pues sí, los tres reyes magos llegaron hasta la presencia de Jesús, el niño Jesús. Consigo ellos llevaban tres regalos. No como otros, pinche santa, esos sí llevaban regalos, güey. Mira, pinche cocoyo, me va a valer madre esta pinche historia, güey. ¿De acuerdo? Bueno, ya, santo hombre, ¿qué regalaron esos reyes, hombre? El primero fue Melchor. Era un anciano de barba blanca. Es como la mía, güey. Pues mira. Él le regaló oro. Porque representaba su naturaleza real. El segundo fue Gaspar. Él era un joven moreno, no negro, moreno. Su regalo fue el incienso, que representaba la naturaleza divina de Jesús. El tercero, y tal vez menos importante, de raza negra, o sea, negro, no moreno, negro, negro, así como mis botas. El tercero fue Baltasar, el negro. Su regalo, su pinche regalo para Jesús, fue la mirra, que para colmo de males, representaba su sufrimiento y su muerte futura. O sea, el güey ya le deseaba la muerte. Y por eso, pinches negros, nadie los quiere. Y ahí nos vemos, ya me voy porque, cabrones, tengo que ir a repartir muchos regalos. ¡Adiós! ¡Adiós, Santa Claus! ¡Mira, ya se va volando en el trineo! ¡Adiós, Santa! Pinche ruco de mierda, nomás viene a chingarnos el alma, güey. Nos hizo sufrir, güey. No me trajo ni un puto regalo más que un chingado cuento. Son mamadas, güey, son mamadas. Neta, güey, no sé para qué volvimos tantas veces al pasado para salvar a este pendejo. Allá va el güey, míralo, allá va volando. Mira, se oye el jojojojo. Allá va, allá va. ¿Qué es eso que se ve ahí, güey? No mames, güey, mira. Parece que es un cohete. ¡Derribaron a Santa Claus, güey! ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos, güey? Primero, vamos a ver si cayeron unos regalitos por ahí, güey. No, no, güey, Santa Claus, güey, lo derribaron. Prenden las noticias, algo deben estar diciendo. Yo creo sí, güey, porque se oyen las ambulancias que llegan para allá. ¡Rayo, el rayo! ¡Rápido, güey! Aquí está, aquí está, aquí está. A ver, déjame lo sintonizo, güey. Ahora presentamos el resumen de noticias. Estamos interrumpiendo la programación porque nos informan que aparentemente el jefe de jefes, Arturo Beltrán Leiva, no falleció en la balacera de Cuernavaca, pues dicen que fue derribado. Javi, tú estás en lugar de los hechos, coméntanos al respecto. ¿Qué tal? Un saludo acá desde el lugar de los hechos, en donde nos están informando que el Barbas fue precisamente derribado. Viajaba, no se sabe todavía si en un trineo o si en una avioneta, pero supongo que fue tumbado con resorteras por unos niños que andaban por aquí, porque supuestamente esos niños les caía mal Santa Claus y ese señor iba disfrutado de Santa Claus. Oye, Javi, dile a la señora que se calle, que estamos al aire, que luego paso a pagarle la renta. Y ese señor iba disfrutado de Santa Claus, y pues esa es la información que tenemos hasta ahorita. Javi, una pregunta, ¿no sabes si... ¡Puto médico, no tendrás vergüenza! Si alcanzó a cubrir Monterrey, porque yo ahorita no estoy allá y quiero saber si llegó mi regalo. Fíjate que tu regalo aquí lo tengo entre las piernas, pero... No sé dónde venga, dónde venía el Barbas. Habría que preguntarle a la PGR, que son los que están recopilando toda esa información. Lo que pasa es que aquí hay mucho hermetismo, no nos dejan acercarnos, a pesar de que hay un montón de... Trata de cortarte el cabello, trata de cortarte las greñas, ese es el problema, güey. Hay mucho hermetismo alrededor de todo esto, a pesar de que hay pedazos de cuerpos humanos tirados por todas partes. ¿Algo más que quieres hablar, Javi, y continuamos con la programación? Y yo odio porque no tengo que ponerme. Fíjate que ya nada más para redondear el comentario, por ahí estaban comentando, preguntando... ¡El dinero! Si había certeza de que fuera el Barbas o Fidel Castro, ya que tenían un semblante similar. No es Fidel Castro porque yo le llamé a mis amigos allá a La Habana y me dijeron que Fidel está recuperándose de la caída que tuvo hace algunos años, en donde se fue de puro cico, y que ahorita anda haciendo una pre-campaña política, pero no, ya está confirmado que es el Barbas. Bueno, pues muchas gracias, Javi, y seguimos transmitiendo en el bipolar.tk. Cualquier información, podremos interrumpir la programación. Muchas gracias por escucharnos. mames, güey, ya mataron a Santa Claus, güey. ¿Qué chingados vamos a hacer? Y si no lo han matado, güey, cuando se den cuenta que no era el Señor de los Cielos, que era Santa Claus, güey, lo van a desaparecer, güey. Yo los conozco, güey, yo los conozco, cabrón. Sí, güey, así como ha sucedido con muchos apresamientos políticos, güey. ¿Cuánta gente se va a quedar sin Navidad, güey? Sin recibir regalos, güey. Así como nosotros. No, ya sé. Vamos a regresar en la máquina del tiempo. ¿Y que el gordo nos cuente otra vez las historias mamonas esas del nacimiento, güey? No, no, no. Olvidémoslo de la máquina del tiempo. Además, no creo que le pase mucho. Nomás le van a poner una madriza ahí en la PGR. Sí, a mí se me hace que, pues, después de darse cuenta le ponen una chingue y lo avientan en un lote baldío. Sí, hay que fijarnos dónde, güey, para ir a recogerlo y alivianarlo, güey. Mejor, güey, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, güey. O lo que menos peor nos sale. Pues sí, vamos a hacer un podcast de Navidad. Sí que sí, prepara todo, güey. A ver, necesitamos renos. Renos. Campanitas. Campanitas. Lucecitas de Navidad. Pero sin ruido, ¿eh? Sin ruido. Muérdagos. Nieve, mucha nieve, nieve, nieve. Sí, mucha nieve, mucha nieve. Esferitas de Navidad. Arbolitos, güey. Vamos otra vez al bosque por los árboles. Chingas a tu madre. Y así, el podcast de Combustible se propuso hacer un programa de radio especial para sus amigos. Y así salvarles la Navidad. ¿Ya? ¡Woohoo! Mando un saludo desde Chihuahua para Guatemala, de Vanessa. Mamá, ya llegué a México y estoy viendo con una bola de viejos. Y están bien locos. ¡Ilegal! ¡No jodas! Un abrazo a todos los que están escuchando Combustible de Vanessa. ¡Mata viejitos! ¿Cómo están, amigos hidrocarburos? Aquí les saluda el pinche feo para desearles unas felices fiestas. Sé que les vale madre de Navidad, como todos los tomamos nomás para pistear. Ya saben que desde aquí se les manda un abrazo. Y si no panazan este audio, son unos putos y chinguen a su madre. Bueno, hablando de Combustible, pues simplemente comunicándome desde la ciudad de Guadalajara, el buen John, para desearles una feliz Navidad y agradecerles por todos estos podcasts que hemos descargado desde su página. La verdad es que son geniales, son muy buenos todos. De repente la caigan con una que otra cosa, pero eso es normal, nadie es perfecto. Pues solamente lo único que quiero en este momento, pues es pedirles que no se rajen, vatos, y sigan chingándole duro y tupido como siempre para que nos puedan seguir entregando más y más programas. Esperemos que el Cocoyome le den unos años más. Sabemos que ya está ruco y está en las últimas, pero eso sí, unos cuantos podcasts más si se alcanza a aventar. Muchachos, recuerden, John desde Guadalajara, gracias y feliz Navidad. Feliz Navidad te desea Combustible Podcast. Tú pon el guajolote y nosotros el arbolito con sus bolitas. Combustible Podcast, la libre edición. A ver, Saúl, dime, ¿ya tienes sonido ahí, güey? ¿Sonido? Enchufando. ¿Cables? ¿Qué más necesitamos? ¡Vista! A ver, déjale, pongo play. Ahí va. ¡Feliz Navidad! ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible. Pasó una tragedia, cabrones, y no va a haber Navidad este año. Sí, cabrones, tenemos que darles una mala noticia. Santa Claus acaba de morir. No sabemos si murió, pero de que lo derribaron, lo derribaron. Lo sacaron vivo, ¿no? Pues parece ser que le dieron una bola de garrotazos. No sabemos si el traje se le haya manchado más de rojo. Pero bueno, estamos aquí para nosotros desearles una muy feliz Navidad. Ya que no tenemos regalos para darles, por lo menos quisimos hacerles este programa especial. Sí, este es el mejor regalo que podemos dar a ustedes, nuestros podescuchas. Y este regalo humilde va dedicado para todos esos podescuchas que nos escriben y nos escuchan. No tenemos tal vez la lista completa de todos aquellos que nos escuchan, pero haremos la lucha por dar unos agradecimientos. Así es, queremos desearles feliz Navidad al Motherless, al Mampiño, al buen Leo y a la Sailor que nos escuchan en el DF. ¡Un abrazo, cabrones! Al Sin Que Hacer, a el Juan, a Mavis, a Siri, a Gloria, al Torres, que se mete una vieja loca a su blog y le dice que tiene cara de tlacuache. Soy yo, cabrón, soy yo, güey. Un abrazo al Torres, que nunca ha venido. Y también un abrazo al Kurtek, al Perro Botillo, al Eleku, al Yuquitas, a la Nueva, todavía estoy esperando acá tu regalo Nueva, al Mojado Desintegrado, a Sónico, a Redali, a El Sombra, al Nasty, al Beto, al Alo, a Carlitos, al Romel, al Panchito Colegial, al Feo, al Charalitos, al Mura, al Tor Vitor, a Fernando García, al Prince the Ripper, al John de Guadalajara, al Jimmy Lange, a Juan de Guadalajara, al Mojave Desintegrado, al Trev, al Ricardo Daniel Morrison, a los de la Calabazota, cabrones, al Adrián Sánchez, al Kemblex, al Julio Reina, a la banda de la abastecedora, pues no puede faltar, al Coco, al Payo, al Bruno, al Imaxito, al que no nos puede faltar, al Alonso, a Lupe del DF, a Isame Moreno Hernández, a la Cuatamala, al Diegote, a Jani Castillo, a mi carnal Ariel Alejandro, que aquí está, cabrones. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Que la pasen bien! Al Sammy, aquí está Sammy, ven Sammy. Hola, felices fiestas, y estoy bien enano, y le saludo a mi mamá, pero estoy bien enano. Al Jafid, al Javi Metal, al Chutrácalas, al Paco Márquez, a la banda de Encaso, al Logan y su podcast, que si creen que nosotros somos renegados, escúchenlo, cabrones, escuchen el podcast de Logan, güeyes. Al Genaro Chávez, a toda la gente del DF, de Guadalajara que nos escucha, la de Monterrey, o sea, a toda la República Mexicana, a los que están más allá de nuestras fronteras, a toda la gente, güey. Muchas gracias y feliz Navidad. Sí, muchas gracias por escucharnos. Si se nos escapa alguien, disculpen, es que ya somos algunos, por si se dan cuenta, güey. Sí, la lista es bastante larga. Si alguno omitimos, sepa de antemano que también le deseamos una feliz Navidad. Y pásesela bien, o que no tenga dinero, o que no le regale nada. Usted pásesela bien, güey, porque en la Navidad estamos acostumbrados a que todo mundo nos dice que, pues, la pesta y la chingada, que es una fiesta consumista. Pero, güey, disfrútela, no compre nada si no quiere. Pero disfrute estar con los suyos, cabrón. Sí, porque somos bien jodones, güey. Cuando somos pequeños, güey. Sí creemos en la Navidad, creemos en Santa Claus, creemos en todo, ¿no? Porque como somos niños, nos apantallan las lucecitas y todo. Pero ya nomás crecemos, güey, y que nos toque a nosotros regalar, que nos toque a nosotros hacerle sentir a las nuevas generaciones el espíritu navideño. Ahí sí ya nos entra el amargamiento de decir, no mames, güey, esto es puro pinche consumismo, puro pinche... No representa nuestras tradiciones. A ver, yo le digo, ¿es católico? En su casa, pues, bueno, de Navidad meto un burro, meto una pinche avestruz, gallinas y la chingada, y va a ver que es mucho más fácil regalar algo, güey, a representar la tradición cristiana. Si notó en este podcast, ninguna pista era tradicional. Todas las canciones eran gringas, eran en inglés, eran gabachas. La historia de Santa Claus era para demeritar la tradición cristiana del nacimiento de Jesús. Nuestro mensaje era, como siempre, hacer burla de algo, así que lo hicimos de eso. Pero en sí yo no estoy en contra de la Navidad, ni de Santa Claus, ni de nada de eso. De hecho, es raro porque yo siempre me la paso renegando de todo. Pero la Navidad a mí se me hace algo bien chido. Y a los niños también. Y pues al menos por mi hijo traté de hacer el podcast, sí, de una forma burlona, pero lo más light que se pudiera, porque tarde o temprano él lo va a escuchar y no quiero partirle su madre a su espíritu navideño. Espero que entienda el mensaje que quiero darle con estas palabras. No importa si sea una tradición gringa, si sea la tradición milenaria o si vienen los extraterrestres y nos plantan una tradición. En tiempos como estos, donde estamos realmente jodidos, una época como esta representa unión, al menos familiar o de... Y sea como sea, lo que nos brinde unión entre nosotros, pues bienvenido sea. Sí, eso es lo principal, tener a alguien a un lado. Acá hay unos cabrones que quieren decir unas palabras, a ver qué van a decir. Para empezar, quiero... un Nintendo, un DS. Ay, si tiene un control para Xbox, el negro. Aquí nos hace falta uno para Cocoyome y para Cocoyomito, que soy yo. Ah, y un regalo, el que quieran. Pero si quieren 50 pilas o algo chido. No, pásenla bien, échele ganas. Échele ganas. No mames, pobre pinche Santa Claus. Se va a querer volver loco, güey, con tanta mamada que pidió este güey. Y una laptop, por favor. Ah, grande, sí, y con internet incluida. Y si no me la traes, no sé qué voy a hacer, no sé. Quiero más tacos. Queremos tacos. Tacos, tacos, sí, queremos más tacos también. Bueno, pues esto fue todo por el especial de Navidad de Combustible. Espero les haya gustado este humilde regalo. ¡Nos vemos, güeyes! ¡Nos vemos, banda, y que les pasen felices fiestas! ¡Salud! ¡Adiós! Y que me traigan todo lo que pedí. ¡Vamos!